En vivo, Radio Caso. Bueno, como les decía, mi intención hoy es ahondar un poco en el cómo y en el por qué hacemos las cosas de una determinada manera, ¿no? Esta semana justo le comentaba a un colega que está haciendo actualmente una muestra que se llama Las velocidades de las cosas, se llama Nico Bacal, por ahí lo conocen, cómo me había de alguna manera atravesado el nombre de la muestra, que se llama Las velocidades de las cosas, en términos de atraviese, digo, como de repente un día en particular ves un cartel de prohibido estacionar y no es algo olvidable como la mayoría de los días, sino que de repente te obliga a pegar un volantazo o a pegar el volantazo que no sabías que tu vida necesitaba. Bueno, un poco, digamos, como lo que me gustaría generar es esta cuestión de pensar en cosas que no solemos pensar, digamos, como desnaturalizar ciertas acciones dentro del marco del desarrollo electrónico híbrido y poder debatir al respecto, ¿no? Porque hay distintas formas de abordar ese tipo de crítica, la crítica tecnológica, hay un montón de libros que hablan de crítica tecnológica, hay un montón de autores. Me parece que está bueno conocer una serie de opciones que se encuentran dentro de la crítica tecnológica y me parece que está bueno poder debatir de ese tipo de cosas. Digo, en este caso, yo pensaba en esto de las velocidades de las cosas. O sea, ¿no les parece que es como algo re importante de pensar? Como que no es algo en lo que pensás todos los días cuando te levantás y que, sin embargo, es algo que atraviesa casi todo. Como que siento que si es algo en lo que no pensás, de repente muchas cosas pueden salir mal si no sos consciente de ese tipo de cosas. Entonces me parece que es un buen ejemplo este que menciono para empezar a tomar conciencia sobre ciertas acciones tecnodiversas en el mundo del desarrollo electrónico o tecnológico en general. Lo que importa no es a veces la tecnología misma, sino el sistema social, económico o de pensamiento en el que se encarna. En este sentido, elegir usar un software accesible y flexible que se adapta y transforma al ritmo de los sistemas del mundo, como si éste careciese de cualquier tipo de obsolescencia o como si contase con una especie de actualización constante, pero sobre todo política, no parece poca cosa. Ahí sí te quiero interrumpir porque lo que acabas de decir es fundamental y es importantísimo para hacer este ejercicio de desnaturalizar lo tecnológico, desnaturalizar los desarrollos. Y el primer paso en ese sentido es dejar de verlos simplemente como artefactos o como cosas, ¿sí? Como cosas que están ahí y sobre todo cosas que utilizamos. En primer lugar, porque no son cosas, son nuestro ambiente también. Y por otro lado, y en relación a lo que dijiste de las diversas críticas y las diversas corrientes que hay dentro del pensamiento crítico de la tecnología, la que estuvimos coincidiendo en estos días y la que nos gustaría presentarles a ustedes, es una que propone que los artefactos tecnológicos son entidades políticas, ¿sí? No son cosas, sino que son entidades políticas, que son agentes en este sentido. Agentes como vos, como yo, agentes en el sentido de que tenemos capacidad de agencia, capacidad de actuar y capacidad de poner algo en el mundo, cambiar algo en el mundo, influir en ese mundo. Para esta teoría crítica de la tecnología, todos los artefactos suponen una forma de estructurar el mundo y las relaciones sociales. Esto quiere decir que toda propuesta tecnológica va a venir con una propuesta de un orden posible. Toda propuesta tecnológica también va a venir con una propuesta del sujeto, de la persona, de la gente que va a acompañar, que va a vivir, que va a integrar ese mundo así propuesto. Entonces, si vienen con una propuesta tanto objetiva, estructurante del mundo, y también vienen con una propuesta estructurante, formadora de la subjetividad, toda tecnología, todo desarrollo va a venir con una cierta propuesta con una cierta propuesta del vínculo entre los sujetos que somos todos nosotros y la posibilidad de crear, ¿no? más activa o más pasiva, más individual o más colectiva, ¿no? Entonces, a cada desarrollo tecnológico siempre está la posibilidad de preguntarle, bueno, ¿qué venís a ofrecerle a la libertad humana, ¿no? ¿Qué posibilidad, qué potencialidad o qué también, qué límite, ¿no? Y creo que este mundo en el cual está Mica y este desarrollo del cual hoy nos va a hablar va más en el sentido de lo colectivo, de lo creativo, de el moverse, del estar, del hacer, ¿sí? Y no del simplemente recibir y estar disciplinado, ¿no? Totalmente, totalmente. Aunque defender que ciertas tecnologías poseen en sí mismas propiedades políticas parece a primera vista algo como un poco erróneo, nos gustaría un poco fantasear con la idea de que se van de esta charla sintiendo que más que erróneo es necesario, ¿no? Hay varios artículos que abordan los diferentes modos en los que las fuerzas sociales y económicas dan forma a las tecnologías, pero ¿qué pasa cuando uno se apropia de la filosofía o del espíritu detrás de una tecnología o de un sistema o aparato tecnológico para dar forma a su propia forma de pensar o hacer en busca de una real transformación? Generalmente no nos detenemos a pensar si un determinado invento pudo haber sido diseñado o construido de forma que produjera un conjunto de consecuencias lógica y temporalmente previas a sus usos corrientes. Muchas invenciones y sistemas técnicos importantes en nuestra vida cotidiana conllevan la posibilidad de ordenar la actividad humana de diversas maneras. Conscientemente o no, deliberada o inadvertidamente, las sociedades eligen estructuras para las tecnologías que influyen sobre cómo van a trabajar las personas, cómo se comunican, cómo viajan, cómo consumen a lo largo de toda su vida. Estos elementos que unen o dividen a las personas dentro de una sociedad particular no se construyen solo por medio de las instituciones y prácticas políticas, sino también de manera menos evidente, por medio de planes tangibles de acero y hormigón, de cables y transistores, tuercas y tornillos. ¿Querés contar un poco el ejemplo de los puentes que nos encanta? Sí, viene... Y nos asusta, un ejemplo de hormigón, ¿no? Acá lo que Mica nos está diciendo es cómo la mayor parte de nuestra vida no está regida por la ley. Sí, obvio, me van a decir, existe una constitución, existe un código civil, existe un código penal, que no sabemos qué dice, pero existe, y esto creemos que estructura la vida de las sociedades. Pero la mayor parte de la vida cotidiana no se rige tanto por la ley como por normas o como también por sustitutos de estas leyes que no son tan evidentes. Y una de estas cosas que no son tan evidentes, ¿por qué? Porque, como les dije hace un rato, las vemos como cosas, ¿no? Como algo que está ahí. Y en tanto cosa es algo inocente, es algo que yo utilizo y yo le doy el sentido, ¿no? Pero, a pesar de que las veamos así, a pesar de que, ¿no?, las veamos como nosotros somos los sujetos que le damos sentido a ese objeto, acá queremos hacer la propuesta a la inversa, ¿sí? Esos objetos nos dan sentido a nuestras subjetividades y a nuestras vidas y a nuestras acciones cotidianas, tanto como lo deberían hacer las leyes, o más que las leyes. Hay un ejemplo que aparece en un texto que se los recomendamos muchísimo, que se llama Tienen política los artefactos, en el cual se cuenta la historia de Robert Moses. Robert Moses es uno de los grandes arquitectos de la ciudad de Nueva York, y además de esta característica, y además de este talento, también tenía otra característica que era la de ser un sujeto bastante racista. Le propusieron a Robert Moses construir los pasos a nivel, ¿sí?, los puentes que llevaran desde la ciudad a las playas de Long Island. Y estos pasos a niveles quedaron a tal altura que solamente los autos podían pasar, no así los autobuses, no así los colectivos. La cuestión es que en ese momento quienes predominantemente usaban los colectivos para acceder a las playas de Long Island eran los pobladores afroamericanos. Es decir, que sin la existencia de ninguna ley precisa de segregación, ¿sí? Sin ningún cartel específico que diga aquí no pueden entrar tal o quien, porque así lo demanda la ley y así está estipulado, aún así estas legalidades de concreto, de hormigón, ¿sí? Trasladan esas relaciones de desigualdad, esas exclusiones, esas jerarquías, ¿sí? A la forma en la cual se desenvuelve la vida cotidiana, ¿sí? Podemos pensar el vínculo que existe entre la sociedad y la tecnología de varias maneras. Podemos decir, ok, hay un par de empresarios perversos o políticos perversos que están pensando una tecnología que lo venga a destruir todo, ¿sí? O pensando un producto que contamine todos los ambientes y todos los espacios, sí, podemos pensar eso, ¿no? Podemos pensar otra cosa, ¿no? Que esta idea de nuevo de que las tecnologías son artefactos neutrales, son objetos simplemente, y que en todo caso, si van a tener una consecuencia, va a tener que ver con, bueno, cómo se la use, ¿no? ¿Cómo, quién y para qué se la use? Entonces, bueno, nos vamos a encargar después, en todo caso, de lo que pueda llegar a pasar con ese desarrollo tecnológico y con sus consecuencias. Ahora, esta otra forma de pensar nos invita a ver cómo ellas mismas ya son agentes políticos, ¿sí? Cómo en ellas mismas están encarnadas, está encarnado todo lo que llamamos lo social, valores, exclusiones, relaciones de desigualdad, relaciones de poder, y por lo tanto, por más que parezca, ¿no?, que las estamos transformando en cosas vivas, por lo tanto, sí, es cierto, actúan efectivamente sobre lo que pasa y sobre lo que acontece en la vida cotidiana, delimitando posibilidades e imposibilidades para distintos tipos de grupos y sujetos. Otro ejemplo que... ¿Te parece si lo cuento? Sí, claro. Que también en relación al desarrollo urbano, pero la invitación después estaba en que todos ustedes agarren a sus artefactos, agarren a todas aquellas cosas que poseen que hayan sido un invento de la ciencia en conjunción con la tecnología y las interpelen, ¿no? Y les pregunten, bueno, ¿qué tipo de sujeto pretendés que sea, ¿no? ¿Qué tipo de vínculos con otro pretendés que tenga, ¿no? ¿Qué tipo de rol tengo yo frente a vos, ¿sí? O sea, ¿sos vos en la que actúas o soy yo? ¿Sí? Les invito luego a hacerle todas estas preguntas. Y para traer otro ejemplo con respecto al urbano, está bueno pensar todo lo que fue el desarrollo de la vida suburbial post-Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Esto lo podemos ver en pelis y en series que recrean esa época, década de 50, Mad Men, o la que sea, ama de casa, familia nuclear, hombre proveedor, y todos los electrodomésticos proviendo esta nueva vida, y además, por supuesto, el apéndice de toda esta vida para trasladarse, que era el auto. ¿Qué pasó previamente a esta vida idílica de los años 50, 60, del capitalismo dorado, ¿no?, que se llama dorado? Bueno, Guerra Mundial. Las mujeres tuvieron que reemplazar en la administración política, así como en el mercado laboral, a los hombres. Ahora bien, ¿qué pasaba cuando aquellos hombres volvían en la vida laboral? ¿Sí? ¿Y qué pasaba también, ¿no?, con esas mujeres que ahora habían reconquistado, porque el mercado de trabajo siempre se conquista, se desconquista, se reconquista, ¿no?, y que ocupaban estos lugares? Bueno, la invención de los suburbios, el estilo de vida suburbial, puede pensarse también como un tipo de hábitat del espacio urbano en el cual se aleja, ¿sí?, a las mujeres de los núcleos urbanos, de los centros de las ciudades y, por lo tanto, donde radican las mayores oportunidades de trabajo. Y además de todo esto, sumémosle casas gigantes, ¿sí?, que hay que estar continuamente limpiando con todos esos dispositivos electrónicos que traía la industria masiva de ese momento. Ahí tenemos otro ejemplo que le viene a dar respuesta también a una necesidad, en este caso, de reestructuración de las sociedades y de reestructuración de las relaciones patriarcales tras un evento tal como la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y tenemos también todo un estilo de vida, un estilo de organización social y un lugar para las mujeres que no fue producido, pero al menos sí reproducido por un tipo de uso específico del espacio y un tipo de desarrollo arquitectónico también específico. Y entonces, a partir de esto, retomo la tarea. Yo soy profe, entonces a veces me pongo bastante pedagógica, ¿no? Les doy la tarea a todos ustedes de que interpelen a todos los objetos, ¿no? Incluso también interpelen al diseño de las ciudades, de las calles en las que habitan, y le pregunten, bueno, ¿qué relaciones sociales habilitan? ¿Qué relaciones sociales imposibilitan? Y también, ¿no? ¿Qué sujeto se supone que es merecedor de esto, ¿no? De este uso. Totalmente. A esto que decís, yo digo, o mejor dicho, decía hace un rato cuando escribí esto, la adopción de un determinado sistema tecnológico implica de forma inevitable una serie de condiciones referentes a las relaciones humanas con un tono político característico. Por ejemplo, como decía, centralizado, descentralizado, de igualdad o desigualdad, represivo o... activo, pasivo, de libertad o de democracia. Totalmente. La adopción de un determinado sistema técnico requiere, de hecho, la creación y mantenimiento de un conjunto particular de condiciones sociales como ambiente de funcionamiento de dicho sistema. Es decir, que se trata como de una cuestión un poco recíproca, ¿no? Uh-huh. Como, digo, a partir del uso de ciertas tecnologías se crea, se modifica o se transforma la sociedad, y a partir de cómo es la sociedad se crea y se modifica y se transforma la tecnología. Totalmente, hay que, digamos, mantener ese desarrollo que propone la tecnología. Es por esto que creemos necesario construir redes conscientes, flexibles, capaces de entender las consecuencias que se desprenden de la utilización de determinadas herramientas. Hoy les voy a contar muy superficialmente de qué se trata un poco este software, porque en realidad, como les decía, estoy usando el software como excusa para hablar de un montón de cosas que nos parecen interesantes de dialogar dentro del contexto al conjuro de este código o de los transfeminismos que están como muy presentes, por suerte, en la actualidad en desarrollo artístico tecnológico. Pero bueno, voy a hacer una breve introducción al programa, explicarles por qué es la superficie que yo utilizo para desarrollar no solo mis proyectos propios, mis dispositivos en Weird Electronics, que es como mi emprendimiento, sino también cuando hago desarrollos para otros artistas que necesitan hacer cosas para sus obras, digamos, por qué elijo en partes usar este tipo de programas. Bueno, el Pure Data es un software de programación gráfica, pero además de ser un software, es un lenguaje de programación en sí mismo. Es un lenguaje más de programación, como otros tipos de lenguajes de programación que se conocen. Está basado en el flujo de datos. Esto implica que se puede visibilizar el flujo de la información en todo momento. Uno puede estar procesando audio o procesando datos, pero ese flujo de información todo el tiempo está visible, lo cual también es particularmente especial porque invita a la intervención, digamos. Como uno está adentro del circuito todo el tiempo pudiendo modificar ese flujo de información. Una cosa que a mí me parecía interesante del Pure Data, que siempre me río porque digo que cuando me junté con la comunidad de Pure Data en Berlín, tipo la comunidad alemana de Pure Data, eran 5 en un bar. Y, o sea, me parece genial la cantidad de posibilidades y la potencialidad que se desprende de esa cosa tan precaria, ¿no? Como, o pareciese obsoleta en algún punto. Por ejemplo, es un programa que al ser open source, esto significa que no fue diseñado por ninguna empresa y que no le pertenece a ninguna empresa, y el código fuente del programa es accesible para todos. Es un programa gratuito y accesible, además de flexible, por un montón de razones que vamos hoy a abordar. Es un programa que permite que justamente no tenía desarrollado, digamos, un manual de instrucciones, por ejemplo, como la mayoría de los programas que sí están desarrollados por empresas, en donde uno cuenta con un manual y un manual que te dice más o menos cómo usarlo, una interfaz de usuario que te sugiere formas de uso. Digamos, a mí lo que me parecía increíble es que me bajaba el programa y era una pantalla en blanco. No había un manual en internet, no había un manual físico de cómo hacer las cosas. Era tipo sentarte, investigar y probar cosas y ver cómo más o menos funcionaba. Es que también todas las cosas siempre nos dijeron lo que teníamos que hacer, ¿no? Si pensamos cuando fuimos creciendo, los juegos que jugábamos o los juegos de mesa que nos comprábamos o lo que sea, tenía ese manual de instrucciones, tenía esa finalidad y si no cumplías esa finalidad, fracasabas, estaba mal, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que esté todo lleno, en cierto sentido, ¿no? Que haya un punto de partida y un punto de finalización, y que además ese punto de finalización es el que te evalúa. ¿Está bien lo que hiciste o no está bien lo que hiciste? Y todo esto a mí, ya le digo, vuelvo a traer acá mi faceta de profe, me hace acordar cuando yo le doy a mis alumnos una consigna que ellos estiman que es abierta, más o menos como... Escribí de esto, pero ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Qué escribo de esto? No sé, atrévete, usá la herramienta que quieras. Y como esa cuestión del no saber el cómo, de la falta de procedimiento, siempre asusta un poco, pero porque estamos acostumbrados al disciplinamiento, ¿no? Al adiestramiento, en cierto sentido, en el procedimiento. Sabemos procedimientos para hacer todo. Y ahí está de nuevo, ¿no? En lo poquito que vos estás diciendo, el tipo de sujeto y también el vínculo con la creación que propone esto, esta otra forma de pensar un desarrollo, aunque sea para 5 locos, pero puede ser para muchos más, ¿no? Totalmente. Se trata de esto, de una interfaz o superficie de desarrollo que no te arrastra ninguna experiencia conocida, predeterminada o preestablecida, pero que en el experimento colectivo, porque encima, además, nunca es subjetivo el uso del Pure Data, no hay como una cuestión de pachear solo, o sea, por lo general uno lo hace colectivamente. Es como, en esa precariedad, si se quiere, o sea, o como una precariedad reconocida por el resto de los desarrolladores de software, digamos, esta cuestión como de carece de manual y bla. Nada, como que esa precariedad de repente habilita una multiformidad de modos de uso que suelen ser limitados por el resto de las interfaces gráficas o interfaces de usuario de los programas, que está buenísima. O sea, me parece que lo vuelve mucho más interesante de alguna manera. Y te hace pensar en un software que de base es explorable, ¿entendés? O sea, que tiene un nivel de profundidad la exploración distinta al resto de los software que sí cuentan como con un límite que está a la vista, digamos. De hecho, otra de las cosas que más me flashean del Pure Data, esto es lo que les decía, que uno cuando lo abre tiene una consola en blanco y crea un nuevo lienzo, digamos, o superficie, y es un cuadrado blanco. O sea, eso es todo. Digamos, después hay una serie de cosas en donde uno puede acceder y digamos, tener acceso a información de los distintos objetos que uno puede utilizar, cada uno cumple una función, cada uno sí tiene un micromanual al que se puede acceder y de alguna manera descajenegrizar y ver qué hay, qué función cumple, y en base a qué función cumple, utilizar ese objeto de diferentes maneras, reconectándolo de diferentes maneras para llegar a distintos resultados. Lo más interesante del Pure Data, en este caso, como les muestro en la pantalla, es la posibilidad de llegar a una solución ante un problema de 1000 formas distintas. O sea, por lo general uno arranca programando súper rebuscado algo. O sea, yo cuando arranqué es como que tardaba 1000 años en resolver matemáticamente una cuestión y al mes descubría que había un objeto que resolvía esas 20 conexiones que había estado haciendo. Me parece que no es olvidable esta cuestión de poder llegar a un mismo resultado utilizando varios caminos, como esa libertad que te da el data flow que no te ofrece otro tipo de programas. Me parecía necesario poder definir un poco algoritmo, busqué una definición común de algoritmo, una definición que nos pueda servir para hacernos una idea de lo que es, porque voy a hablar un poco de lo que para mí es el algoritmo blando, que viene de la mano del uso y la experiencia con Pure Data. Bueno, acá digo que un algoritmo es un conjunto de reglas definidas que permiten solucionar un problema de una determinada manera, mediante operaciones sistemáticas y finitas. Esta cuestión me lleva a pensar en la flexibilidad del algoritmo. Me gusta pensar en un algoritmo blando, porque este conjunto de reglas se definen o se vuelven nítidas solo a través de la experiencia, digamos. Es como si uno va construyendo sus propias reglas en relación a esto que decías del juego, a medida de que lo va usando, o sea, a medida de que va desarrollando. Más allá de esta cuestión de usar el algoritmo que ya fue construido y que ahí se genera de repente una mixtura entre los universos de los diferentes desarrolladores que intervinieron en ese circuito y demás, me parece súper interesante esta cuestión de pensar en la flexibilidad del algoritmo, además de la flexibilidad general de todo el programa. Acá hablo un poco de la importancia de la utilización de este tipo de superficies y de software y de lenguajes flexibles en busca de una real transformación. Crear para un futuro tecnodiverso decolonizado con más SmoothShare. SmoothShare es una herramienta de modelado 3D que lo que hace básicamente es como suavizar los bordes para que la impresora funcione mejor, digamos, y menos planos inclinados. Hacer colapsar las convenciones preexistentes limitantes por una real evolución. Una forma de ir en contra de la legitimación como fuente de memoria y de costumbre es dejar de sostener la institucionalización. En contra de la normalización. Últimamente se ha vuelto demasiado importante en mi vida la divulgación de la importancia de la fragmentación en la transformación como empresa social, la importancia de romper con las acciones habitualizadas. La naturalización y las acciones habitualizadas reprimen, limitan y aniquilan las opciones. Esto en relación a lo que decía de lo que sugiere ya una interfaz de usuario, digamos, que diseñada anteriormente, digamos, que uno simplemente accede. Y tiene una serie de, digamos, uno tiene una posibilidad de offsetear el funcionamiento de cada uno de esos objetos de la interfaz, pero siempre es limitado. En cambio, cuando uno se encuentra con un cuadrado blanco, es como que las posibilidades son infinitas de alguna manera. La institucionalización aparece cada vez que se da una tipificación recíproca de acciones habitualizadas. Esto quiere decir que si usamos todo el tiempo, si elegimos usar software o hardware que establecen muy claramente los límites de su propia funcionalidad, digamos, que no se prestan al hackeo, que no se prestan a la intervención y que ni siquiera se prestan a la crítica, digamos, bueno, estamos haciendo algo. Algo mal. Entonces me parece que está bueno poder abordar estas cuestiones simplemente para entender que sí hay una cuestión política en el uso de ciertas interfaces. También a lo que estuvimos charlando hoy, que me gustaría compartirles en relación a esto de que tal vez estamos haciendo cosas mal. Hay algo que yo creo que estamos haciendo mal, que es no plantearnos si realmente ese hardware, ese software, ese desarrollo tecnológico en particular que estamos utilizando viene a resolver un problema, ¿no? Recién acabas de decir, ¿no?, que los algoritmos, que los software, que las tecnologías en general, podemos decir, resuelven problemas. Ahora bien, ¿quién decide esos problemas? ¿Sí? ¿Son realmente mis problemas, estos problemas que es estas soluciones, ¿sí? son a problemas democráticamente pensados, colectivamente pensados o a problemas impuestos, ¿no? Sobre todo también porque, y en esto me baso en las ideas de otra autora que les recomiendo mucho, que se llama Silvia Federici, este libro sobre todo, Reencantar el Mundo, en la cual ella propone que no el desarrollo tecnológico en general, pero sí el desarrollo tecnológico capitalista y moderno, se apropió de habilidades humanas, ¿sí? Se apropió de habilidades humanas y las objetivó en tecnologías. Entonces, si no pensamos, bueno, ¿cómo se decidió esto? ¿Cómo se decidió ese problema? ¿Cómo se decidió esta solución? Y sobre todo, ¿de quiénes son estos problemas y quiénes estuvieron involucrados en pensarlos? Al mismo tiempo, tal vez estemos cediendo nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestro pensamiento crítico, ¿no? Incluso también nuestra capacidad de estar ante un vacío, ante algo totalmente blanco y encontrar un camino diverso, porque ya no nos atrevemos a lanzarnos a las calles porque total tenemos un Google Maps, ¿no? Bueno, un poco de esto lo podemos trasladar acá. Tal vez esto, abrir, bueno, justo no está la diapositiva, pero abrir algo y que esté todo totalmente blanco nos puede generar ese vacío, esa ansiedad, porque nos hemos desacostumbrado a ello, ¿no? Y ahí está también la propuesta política que tienen softwares como el que nos muestra Mika, ¿no? Nos devuelve la posibilidad de apropiarnos esta habilidad de lanzarnos al vacío, sentirnos cómodos con ellos y sentirnos cómodos con la pluralidad de caminos para transitar y encontrar respuestas a los problemas, ¿no? Y que esa búsqueda no sea incómoda, porque el problema siempre se presenta como algo de lo cual tengo que salir, ¿no? Más que algo en lo cual tengo que estar. Y puedo estar mucho tiempo, como decía ella, y tal vez después de 5 meses me daba cuenta que hago algo pequeño y cambia, salgo de la deriva. Entonces también nos invitan desarrollos de propuestas de este tipo, incluso otro vínculo con el tiempo, ¿no? Menos inmediato, menos demandante, menos acelerado, que no nos viene tampoco tan mal en este momento. Totalmente. He aquí la importancia del uso de herramientas que escapan de la institución y de la apropiación del discurso flexible audiotécnico que también se desprende de este tipo de herramientas. Cuestionar el método conocido, el modo de hacer sugerido, a la interfaz gráfica del sistema, atornillada, inamovible, y empezar a pensar en crear nuevos métodos flexibles, herramientas flexibles, superficies que impidan la normalización de procesos técnicos y que faciliten la creación de nuevas formas de hacer las cosas. Ahora, bien, me gusta la idea de que la materia se organiza juntando cosas que en realidad se alejan. Pensando en cómo algunos modelos, moldes, manuales, métodos de las ciencias duras se trasladan mecánicamente a las ciencias sociales, pero cómo en realidad lo que sucede es al revés. Por el contrario, considero las interacciones sociales como método necesario de comprensión de ciertas ideas de la ciencia. Cómo utilizamos a veces imágenes inventadas para ilustrar la potencia de estas mismas ideas de la ciencia y cómo nosotros desarrollamos una idea de eso a partir de una imagen inventada, necesariamente para comprender lo que supuestamente es o pasa. En relación a esto, el Pure Data no solo sugiere ninguna forma correcta de hacer las cosas, sino que aborda un plan de forma de uso y desarrollo multidisciplinario y transdisciplinario. Lejos de un equilibrado uso individual y subjetivo en la creación del algoritmo, el Pure Data propone un vacío ansioso por llenarse de lo que y como sea, pero cooperativamente. No está pensado para que uno pachee solo. Otra cuestión interesante del Pure Data es que uno trabaja pensando en la reutilización de lo que está haciendo. Es decir, no estás tipo laburando para vos, estás como laburando para el mundo. Y hay una serie de acciones dentro del desarrollo, dentro de Pure Data, que desarrollan una suerte de empatía laboral y cooperativa que está buenísimo y que es súper interesante. Puede ser como chocante al principio porque los artistas, les artistas suelen tener como unas ideas muy cristalizadas y procesos muy cristalizados y a veces es muy difícil poder compartir instancias de desarrollo y de producción con otros. Entonces me parece que este tipo de software no solo te habilitan, sino que te obligan un poco a ceder ante ese tipo de cuestiones a las que está bueno ceder, ¿no? En cuanto a que no sugiere ninguna forma correcta de hacer las cosas, no me refiero, por ejemplo, a estas cuestiones de optimización del desarrollo para que cuando venga la persona que viene después a reutilizarlo, pueda entender qué está haciendo, qué agarró y cómo lo puede modificar, digamos. Por ejemplo, mediante el uso de subpatches o abstracciones que no solo amplían su funcionalidad, sino que facilitan su posterior intervención y modificación. Esto que vemos en esta diapositiva, por ejemplo, es un algoritmo, es un parche general de un motor, de un dispositivo que copié, en donde pueden ver, dejando de lado los declare, que son como la declaración de las librerías que utilicé para hacerlo, pequeños bloques con nombres en donde dice qué es cada cosa, ¿no? De repente entras a octavador y que hay la parte del octavador del dispositivo que armé. Entras a notitas y está la parte en donde uno puede controlar mediante el teclado el dispositivo. Entonces hay una cuestión de optimización y de uso que tiene que ver con esta cuestión de la reutilización y de la empatía. Muchas herramientas y actividades nacieron en el contexto de la emergencia de la transdisciplina. El software libre es una pieza fundamental en el surgimiento de las expresiones transdisciplinarias y los desarrollos colaborativos que ocupan estas actividades. Otra cuestión interesante de desarrollo en el aspecto poético-performativo de la composición es el aspecto poético-performativo de la composición computacional o algorítmica. Y el abordaje del mismo como una composición general, no puramente musical. Como les decía, yo utilizo el Pure Data para desarrollar herramientas que facilitan procesos creativos. Hay gente que lo usa para componer música, hay gente que lo usa para diseñar procesadores, para procesar música, etc. Entonces tiene algo interesante del uso alternativo, lo que a mí me gusta llamarle el baile del desarrollo, en el proceso de desarrollo. El procesamiento de señales como proceso complejo, poética y políticamente cargado y la complejización a partir de un acto simple. Esta cuestión que vos decías de repente hacer un clic y complejizar la cuestión de lo que está sucediendo con un simple movimiento, digamos. Otra cosa interesante que se desprende de la propia experiencia dentro del Pure Data es concebir al sonido y la electricidad como medios fluidos y poder visualizar este flujo de información. Ofrece la libertad de potencial inminente intervención, esta cuestión de que todo el tiempo te está llamando a modificar, no solo entender el flujo de la data, sino el modificar ese flujo. Hay un fragmento de Poetics of Signal Processing, un libro de Jonathan Stern y Tara Rothschild, que analiza el diagrama en bloque y lo comprende como un espacio de posibles relaciones. O tal cual se describe a la topología en electrónica como un lienzo. Pero también al arte de ayudar a la memoria, asociando ideas con cosas concretas. Bueno, Pure Data es eso. Un espacio disponible para relacionar métodos, ideas, proyectos, formas de pensar, formas de hacer, formas de desarrollar y de componer, y un espacio de también posibles desconexiones. Otra de las cuestiones que nos parecía interesante abordar, que se desprende también del uso de este tipo de superficies flexibles, es otra cuestión mencionada en este libro del cual venimos conversando, que dice que las revistas, o nos cuenta que las revistas y artículos relacionados al procesamiento de señales, manuales y software técnicos estaban dirigidos en un principio netamente a lectores masculinos. En ese mismo entonces se divulgaba una especie de culto a la máquina como entidad femenina, sumisa, electromanipulable, lo cual fue, es y será repudiable. Es necesario deshacernos de ese tipo de sujetos, por no decir errores, atornillados a ciertas prácticas desde los procesos de creación, desde las herramientas que usamos para nuestra composición algorítmica y vital. Desmitificar el desarrollo artístico tecnoelectrónico mediante la utilización de este tipo de herramientas emancipadoras y libres de prejuicios. Correr a la herramienta y a la interfaz, o al circuito o a la máquina del carácter sexual, seductor, femenino, el cual le fue atribuido, y sobre todo desalienarnos de toda idea caja negrizada basada en cualquier tipo de práctica de creación, desarrollo, procesamiento y producción. Resulta entonces clave pensar el software o hardware libre también como herramienta de desmitificación tecnológica heteronormativa. Bien, no sé si me voy a estar adelantando algo que íbamos a decir más adelante, pero en todo lo que está mencionando Mica sobre los vínculos entre lo tecnológico y lo patriarcal, a mí me parece que nos contribuye también sumamente a desasociar a lo que tenemos muy metido en nuestra cultura occidental, que es la idea de la tecnología y el progreso, ¿no? Viene la tecnología, viene el progreso, viene el confort, viene el bienestar y sobre todo viene el cambio. Y siempre, ¿qué es? Y sobre todo también, ¿no?, una concepción del tiempo que se nos ha instalado en las últimas décadas al ver sobre todo el rápido y acelerado desarrollo que tienen las tecnologías digitales, que es como que todo está cambiando muy, muy, muy rápido, tal vez muchísimo más rápido de lo que lo podemos comprender. Y esto lleva muchas veces a cuando también alguien plantea, no, pero esto sigue siendo igual, no, pero sigue existiendo el machismo, no, pero sigue existiendo la brecha salarial o desigualdades, otros tipos de desigualdades que se les ocurran, nos digan, no, pero todo está cambiando, ¿no? Creo que a veces la forma en la cual está cambiando tan aceleradamente nuestro ambiente tecnológico nos lleva a pensar que todo el mundo está cambiando con la misma velocidad. Y no es así. Y en relación a lo que dice Mica entre el vínculo entre patriarcado y tecnologías, y en relación también a todo lo que venimos hablando, si vemos el sentido político, el sentido relacional, la propuesta de mundo, la propuesta de vínculos y las propuestas de subjetividades que viene con cada desarrollo tecnológico, ¿sí? Si retomamos estas ideas, podemos ver incluso que esas tecnologías que pensamos que son tan rápidas y tan transformadoras y tan revolucionarias, también tienen estos vicios, ¿no? También tienen los vicios de los valores que podemos llamar, que llamamos tradicionales o conservadores o fachos o machos o lo que se nos ocurra, ¿no? Si tenemos iPhone, tenemos a una chica que se llama Siri, que nos responde amablemente a todas nuestras necesidades y a nuestras preguntas, ¿no? O sea, qué cuestión, ¿no? Que un también en esto de lo femenino, lo seductor de la máquina. Bueno, hay una máquina parlante, que son nuestros celulares, y que con tono femenino y amable siempre te complacen, ¿no? Y ahí está un poquito un ejemplo muy gráfico de lo que es la reproducción de los estereotipos a partir de tecnologías que en un primer instante pensamos son totalmente revolucionarias, o sea, vamos por el iPhone 25.000, qué sé yo. Entonces, al verlo de este modo, también nos peleamos con esa asociación entre tecnología y progreso que muchas veces lleva a que no se discuta sobre lo tecnológico en sí como algo político, ¿no? No discutimos de eso y ni siquiera discutimos como un asunto que todas las comunidades, para que haya una verdadera democracia, deberíamos involucrarnos, ¿no? Sí discutimos sobre valores, sí discutimos sobre ciertas medidas políticas, pero sobre eso no. Es más, si te pones a discutir sobre eso, sos una persona que atenta contra el progreso o que atenta contra la propia satisfacción de tus necesidades, sos una aguafiesta y te dicen, bueno, entonces retírate a vivir a la montaña. Y con un poco de esas concepciones tan dicotómicas, hay que combatir, ¿no? Hay que pelearse también, porque como vemos hay desarrollos tecnológicos posibles, otras alternativas dentro de los desarrollos tecnológicos que significan otros mundos, ¿eh? Le dan sentido a otros mundos, a otros vínculos, a otras relaciones, a otros lugares para las personas. Entonces, no es o me transformo en un cyborg o me voy a vivir a la montaña. Hay otros caminos en el medio como el que otras alternativas, para no decir caminos en el medio, como si solamente hubiera o esto o aquello, ¿no? Siempre recuperando la idea de todo lo que hay entre. Hay alternativas que pueden explorarse y pueden hacérselo colectivamente, sobre todo. Totalmente. Ahora voy a pasar un poco al por qué de alguna manera insistimos tanto con la importancia de adquirir esta postura crítica frente a la tecnología y un poco las maneras posibles de abordar la crítica de esa tecnología, porque como les decía, no hay una sola forma de hacerlo, no es que usar un tipo de software te libera del sistema y hay como muchas opciones para hacerlo. Y por eso, por esto es que es importante o es interesante poder entender el porqué o el porqué de esa necesidad inminente, prácticamente. La degradación del trabajo, la educación y el medio ambiente se encuentran enraizadas no en la tecnología per se, sino en los valores antidemocráticos que gobiernan el desarrollo tecnológico. Las reformas que ignoren este hecho fallarán, incluyendo las populares nociones que claman por un estilo de vida más simple, una renovación espiritual. Por más deseables que estas nociones parezcan, no habrá ningún progreso social fundamental en una sociedad que sacrifica a millones de personas en el proceso productivo. Una buena sociedad debe ampliar la libertad de sus individuos y al mismo tiempo permitirles participar efectivamente de un creciente rango de actividades públicas. ¿Puede una reflexión sobria sobre el futuro encontrar algo más que la imagen especular del presente? Una política tecnológica democrática ofrece una alternativa y supera la relación destructiva entre el industrialismo moderno y la naturaleza, tanto para los seres humanos como para el medio ambiente. Ahora bien, existen varias teorías y modos de abordar la tecnología. Una de las teorías es la teoría instrumental, que ofrece la mirada, si se quiere, más aceptada de todas las teorías de la crítica de la tecnología, y está basada en la idea del sentido común de que las tecnologías son herramientas que esperan listas para servir a los propósitos de quienes las usan. Esto hoy conversábamos un poco en relación a esto cuando decíamos de que en realidad uno cae en la cuenta de que parece que la máquina está esperando a solucionar el problema, pero cómo el problema surge a partir de que uno descubre a la máquina, ¿no? Como que de repente tenés un problema que no tenías. Nada, no sé si quieres ampliar un poco esa parte de la teoría. El ejemplo más común que usamos es el del martillo, ¿no? En filosofía y en sociología, para ilustrar esta teoría, es el del martillo. Bueno, el martillo lo podés usar para construir una casita, o lo podés construir, o lo podés utilizar como un arma. Es el sujeto quien decide, es lo que piensa esta teoría. Todo lo que es ético, todo lo que es moral, no importa al artefacto porque está ahí neutral, aunque ya estamos descubriendo que no es tan neutral, sobre todo porque incluso nos crea problemas que no sabemos que tenemos, nos viene a contribuir a desarrollar en ciertos modos de vida. Esto sería lo que quería agregar para ilustrar un poquito esta teoría, que se fija más que nada en el sujeto que lo utiliza y sobre todo también piensa que solamente podemos juzgar a una teoría en todo caso si es eficiente o no es eficiente. Y esto trajo muchos problemas, el desarrollo de la impregnación más bien de esta teoría en el sentido común general y el sentido común de la política, sobre todo porque se sigue pregonando y lo podemos escuchar en muchísimos discursos que si llega esta tecnología que se utilizó en tal país y es el país que nosotros observamos como el desarrollado y por lo tanto el aspirable, nos vamos a conducir hacia ese mismo destino. Cuando no es así, porque cada tecnología se va a insertar en una comunidad específica, en un ambiente específico y también en una cultura específica. Entonces, no son trasladables los resultados, sobre todo sabiendo esta cuestión de que ninguna tecnología es inocente. Otra de las teorías es la teoría sustantiva, que sostiene que la tecnología constituye un nuevo tipo de sistema cultural que reestructura el mundo social entero en un objeto de control. Este sistema se caracteriza por una dinámica expansiva que finalmente mediatiza todo esclave pretecnológico y da forma a toda la vida social. La instrumentalización de la sociedad es, por lo tanto, un destino del cual no hay otro escape más que la retirada. Solo una vuelta a la tradición o a la simpleza ofrece una alternativa al juggernaut del progreso. Aparentemente, la teoría sustantiva se encuentra bastante alejada de la concepción instrumentalista de la tecnología como una suma de herramientas. Sin embargo, estas dos teorías comparten muchas características que las distinguen de una tercera, la teoría crítica de la tecnología. Tecnología limitada e ilimitada. A pesar de sus diferencias, la teoría instrumental y la sustantiva comparten una actitud de tómala o déjala respecto a la tecnología. Por un lado, si la tecnología es un mero instrumento, indiferente de los valores, entonces su diseño y estructura no son un tema de debate político, solo lo es el alcance y la eficacia de su aplicación. Por otro lado, si la tecnología es el vehículo para una cultura de la dominación, entonces estamos condenados a seguir su avance hacia una distopía o regresar a un modo de vida más primitivo. La teoría de la crítica traza un difícil recorrido entre la resignación y la utopía. Esta teoría analiza las nuevas formas de la opresión asociadas con el industrialismo moderno y sostiene que son sujeto de nuevos desafíos, pero habiendo renunciado a un cambio civilizacional promovido desde el Estado. La teoría crítica debe cruzar la enorme barrera cultural que separa a la herencia de la inteligencia radical de la especialización técnica del mundo contemporáneo. Debe explicar cómo la tecnología moderna puede ser rediseñada para adaptarse a las necesidades de una sociedad más libre. La teoría crítica rechaza la neutralidad de la tecnología y en su lugar afirma que la racionalidad tecnológica ha devenido en racionalidad política. La emergencia de una cultura de la responsabilidad alteraría las instituciones no económicas y los roles de género, como así también el espacio de trabajo. La sociedad existente contiene el suprimido potencial para una alternativa civilizacional coherente, basada en un sistema de transformaciones en las instituciones sociales, la cultura y la tecnología que se apoyan mutuamente. La neutralidad y la normalización tecnológica convergen en la desaparición de un necesario margen crítico. Para ir cerrando, voy a terminar diciendo que no necesitamos esperar la reforma de la ciencia para reformar el diseño tecnológico. Por el contrario, si el conocimiento científico y técnico actual es apropiado por el espíritu indicado, tiene entonces en sus manos los recursos para una reconstrucción radical de la herencia tecnológica. ¿Qué sabía eso? Fin. Bueno. No sé si nos quieren preguntar algo. Sí, habilitamos el espacio para preguntas. Si hay alguien despierto todavía. les quemamos el cerebro. No dudas, por ejemplo. Yo siempre voy a asumir lo mismo que asumo cuando termino de darle una clase a mis alumnos. Están procesándolo todo. Totalmente. Están procesándolo todo. Quedaron peor que cuando di la charla técnica. Están preguntándole a su campera, ¿qué pretendés de mí? Celular, ¿qué pretendés de mí? Instagram, ¿qué pretendés de mí? ¿Querés que te escrolé? Hablemos de ese diseño tecnológico que es todo lo contrario. ¿Querés que te cuestione Instagram? No quiere. Bueno, gracias a todos, a todes por venir y quedarse y escuchar hasta el final. No, solo una cuestión para agregar a esto que dijo Mika, que eso, ¿no? Empezamos a comenzar críticamente a la tecnología, en realidad lo que terminamos hablando es sobre nuestra cultura y sobre nuestra sociedad y sobre nuestros vínculos posibles y sobre la necesidad urgente de repensar los vínculos porque están cada vez más rotos, o sea, así como está roto el mundo, están rotos los vínculos y las tecnologías preponderantes, nos invitan a cada uno a estar dentro de un hogar, pero cada uno en una habitación, aislado, mirando un celular o mirando una peli, en vez de hacerlo todos juntos como una familia, una comunidad o las personas vivientes, según el tipo de vínculo que tengan esas personas en ese mismo espacio. Entonces, siempre pensar, ¿no? Bueno, ¿qué vínculos puede proponer este desarrollo o qué vínculos puedo yo llegar a tener con otros cuando me involucro como creador o como usuario de una tecnología? Y sobre todo esto, enfatizar la necesidad enorme que tenemos en este momento de revincularnos de otros modos, tanto entre nosotros como con la tecnología, como con la naturaleza. Y todo viene de la mano. Y si quieren ver un poco materializadas todas estas cuestiones que abordamos hoy en forma de dispositivos, bueno, Weird Electronics tiene su propio Instagram y está buenísimo, o sea, no solo para ver las cosas que desarrollamos, sino para entender cómo estas cuestiones que abordamos hoy están como muy involucradas en los desarrollos que hacemos. Nada, es una forma como de ver materializadas todas estas críticas tecnológicas en y objetos. Y eso, y otras propuestas de mundo y otras propuestas de vínculos. Y bueno, también podemos proponernos otras formas posibles de civilización, ¿no? Incluso. Bueno, es. Sí, claro. Claro. No te vemos, pero sí. No, para nada. De hecho, es un programa recontraintuitivo, o sea, es programación gráfica. Esto implica que vos realizás una serie de conexiones con una serie de objetos que te brinda el programa o que te brindan las librerías con las que contás, que las descargás fácilmente. Y vas, lo que haces básicamente es interconectar objetos. Cada uno de estos objetos cumple una función determinada. Que cada uno de estos objetos tiene la opción de ingresar a un help o ayuda que te explica qué función cumple y de qué manera conectarlo. De hecho, es muy usual copiar el ejemplo del objeto o de lo que hace el objeto y usarlo en tu propio módulo, digamos. Es muy visual, es muy intuitivo y hoy en día, en la actualidad, sí hay muchos manuales muy prácticos y muy directos de ejemplos. Por ejemplo, hay uno de Lucarda, que lo pueden buscar en Google, que está muy interesante, o sea, trae ejemplos para practicar desde cero y también está dividido en si querés utilizar el programa, por ejemplo, para hacer cuestiones como más musicales o generativas musicales. O total. Es mucho. Hay un bloque que es un oscilador y hay un bloque que es un oscilador con, o sea, digo, es mucho más simple. Okay, no, es que es eso, es lo que estoy diciendo, digamos, como que cada tenés objetos que son osciladores, por ejemplo, tenés un objeto que es un oscilador de una sinusoidal a la cual le agregás un argumento al lado del objeto, el objeto se llama OSC. Le agregás el argumento que es la frecuencia, o sea, así de simple, ¿entendés? Exacto, tenés onda cuadrada, podés crear una triangular, podés crear una dientes de sierra, o sea, es mucho más fácil que en analógico. Yo vengo del desarrollo analógico. Es mucho más fácil y es mucho más fácil lo híbrido, ¿viste? Como yo, mis dispositivos son híbridos. Yo, por lo general, desarrollo los motores en Pure Data y después los transformo en hardware, bueno, realizando una especie de programando las interfaces que conectan las dos cosas y demás, pero es relativamente simple, por ejemplo, controlar por voltaje algo dentro del Pure Data. O sea, entrar con tu línea de CB al Pure Data y controlar un oscilador, por ejemplo. ¿Qué me recomiendas como para empezar a ponerte a estudiar esa situación más seriamente? Que tener solo el programa y entrar a jugar. ¿Hay una posibilidad de eso? Bueno, recomiendo escribirle a tus amigos y decirles que no vas a existir por un tiempo, sentarte en tu cuarto y pasar horas y horas y horas y horas con la computadora. No, es re del sentarse y ponerse a probar cosas. De todos modos, también, como es open source, se acostumbra muchísimo a intervenir desarrollos preexistentes, o sea, buscar sampler, pure data. Bajarte un sampler... Total, sí, GitHubs o nada. Hay gente que tiene como sus desarrollos subidos, entonces, nada, sintetizador granular. Te lo bajás, lo modificás y de repente es tu sintetizador modular y lo podés a su vez compartir con el resto para que lo puedan volver a modificar. Para que se den una idea, o sea, no sé si conocen Kritar y Anguitar, y es una marca de dispositivos actuales, digamos, que ellos desarrollan en Pure Data y los transforman en hardware. Entonces vos no solo podés, no solo tenés el hardware que por lo general es modificable, sino que también podés modificar el programa, o sea, podés hacer que ese instrumento se transforme en otra cosa entrando al propio PD de adentro del dispositivo, digamos. Entonces es todo muy intervenible. Nadie se pone a patchear desde cero hoy en día. Hay, digamos, desarrollos suficientes como para que uno nunca parta desde cero, a menos que estés dando una clase o que seas muy manija. En ese sentido, como podés ponerte a diseñar algo de cero. Pero se suelen utilizar estos dispositivos creados anteriormente y los modificás. Como hoy en día en electrónica también, ¿no? Nadie agarra, se pone a diseñar una distorsión desde cero, ¿viste? Como agarrás una distorsión y le cambiás el capacitor. Bueno, ese mismo plan, como nada. Hay, sí. Hay, y muy accesible todo también. Bueno, el programa se descarga de puredata.info, es como la página oficial de Pure Data, ahí tenés manuales, librerías, modo de uso, proyectos de gente que hizo cosas para todas las plataformas. Y corre con tipo la compu de gobierno. Corre, ¿entendés? Es como re fiel y re cero. No necesitas tener una buena placa de audio, no necesitas tener una buena placa de video, no necesitas tener tipo sistema operativo y curiosidad y ganas. Eso. De nada. ¿Alguien más? Sí, gracias por la charla. Gracias. ¿Se puede trabajar con varios software y puentear qué tipo de software puede utilizar? Mira, yo utilizo puntualmente el Pure Data y lo que uso después es, nada, esto, como unas interfaces codeadas para correlacionarlo con el hardware por lo general. Pero existen muchos patches de conexión tipo serial o OSC, entonces vos podés mandar por protocolo OSC, por ejemplo, datos a otros programas que habilitan o que existen la posibilidad de recibir OSC, por ejemplo. Y, o sea, ahora no recuerdo, pero en una época hice un videosequencer que estaba controlado por Pure Data y entraba en uno de estos programas de video, de edición de video. Entonces, simplemente decís que la información que te está llegando por OSC, por ejemplo, lo que hice yo es asociarlo al cursor de la reproducción y con Pure Data controlaba esa digamos, el siqueo del cursor de la reproducción. Pero sí, es muy accesible, o sea, y además se puede utilizar con Arduino. O sea, es muy fácil transformarlo en hardware con Raspberry Pi o con Arduino. Meter un pote directamente al PD, hay librerías, hay una que se llama WinRP que te lee automáticamente el control analógico. O sea, es como realmente muy, muy, muy fácil hacer cosas interactivas, por ejemplo, obras de arte sonoro interactivo o electrónico. Es como muy, muy, muy flexible, muy maleable y muy accesible. De nada. Bueno, ya son libres. Sí, claro. Gracias. Muchas gracias. Puedes repetir. En vivo, Radio Caso.